Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos, comienza la Rotativa Roja nuevamente aquí por el aire de Radio Roja. Miércoles 3 de abril, después del fin de semana extra large, más unos días que estuvimos fuera de aire por algunos inconvenientes, aquí está el equipo rotativo colaborativo con las noticias también giratorias por el aire de la 90.1, aunque sabes que el Transmi está mal, está rotito, así que todo por nuestra casita digital, por el www.radioroja.com.ar. Este equipo que integramos Julia, Juan, Quilla y quien les habla, el Negro Incola, aquí estamos con el noticioso de la tarde de Radio Roja, de lunes a viernes, en este horario nuevo de las 18 horas, y sabes que se repite a las 23, pero siempre vas a poder escuchar el programa en la página, en radioroja.com.ar, cuando se te cante, queda ahí colgado tanto los programas completos como las notas que vamos haciendo en el programa. También otras formas de escuchar este programa es a través de las aplicaciones de TuneIn así como se escucha, o Radio Garden, que buscas por todo el planeta, radios de todo el mundo, y ahí nos podés encontrar si vas buscando en el mapita Casa Grande y ahí aparece Radio Roja. También nos encontrás en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nuestra red, donde están todos los medios que la integramos y podés ir escuchando cada uno de esos medios también. rnma.org.ar para escuchar esos medios u otros, nuestra radio o cualquiera de las radios que muchísimo te recomendamos. Bueno, arranca esta Rotativa Roja como siempre. Estamos conectados a través de, por supuesto, del aire, de este vivo que hacemos a través de las 18 horas, pero también hacemos puente a través de las redes sociales. El Facebook, el Instagram, Twitter, ahí nos encontrás, pones Radio Roja y aparecemos. Y si no, también le estamos haciendo a Telegram, donde tenemos un canal. Nos buscas Canal Radio Roja, donde vamos también compartiendo a medida que vamos publicando o que sale al aire el programa o que quedan disponibles los programas para que los escuches cuando vos quieras, y ahí hacemos comunidad. Comunidad también que pone música en este programa. Vos lo sabés también, vos por los aires, también musicalizando la Rotativa. Adelante. La que se nos canta, vos por los aires. Rotan las voces. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Buenas, Radio Roja, mi nombre es Lucas, soy una persona no binaria del Montecito, Villa Parque San Jorge, acá en Cosquín, y les querría pedir el tema Ecosistema de Sara Eve, por favor. Les mando un beso y un abrazo y éxitos siempre a todos. Lágrima de mar. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Agua, agua, agua. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares. Voy a decir que más o menos, porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos. llenas, personas, plantas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, es la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hombre, que se parece del monte, que se siembre. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre es la hora. Si la palabra te ignora, calla para siempre o habla ahora. No te preocupes, Sara te adora. Te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes. Con respuesta puesta en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas. Y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta de ritmo y poesía esta. Y así estamos, alumbrando con la luz interior. A ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior. Sin ningún superior. Ni Dios, ni vos, ni padre, patrón. Autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población. Hay un pulmón, cabeza y corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos. Menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos. Nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir. No nos callemos, sabemos. Perdido todo el día que nos faltan las palabras ante estas formas macabras de matar. Ballenas, personas, casas, cabras. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más. ¿De qué cuerno me hablas? No sé, vos sabrás. ¿Qué más? Mucho más. ¿Dónde vas? Si te vas, mejor si te quedas. Ay, no más. ¿Cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más. ¿Dónde estás? Si no estás, en la voz del que grita. Ahora y siempre, ahora y siempre. Arrancó la rotativa roja. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Rotativa roja. Hasta las 19. Bueno, vamos a actualizar un poco sobre este brote histórico de dengue que atraviesa el país con, a este momento, a esta hora, más de 180.000 casos en todo el territorio nacional y se habla de ya 130 muertes. El vocero presidencial Manuel Adorni reveló que el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei considera que el ministro de Salud, Mario Russo, desempeña de manera exquisita su labor al frente de la cartera, ministerio, que no va tras una búsqueda de vacunas, que no extiende una buena y sólida campaña de difusión y que se empieza a ver desbordado los hospitales, sanatorios, salitas, sin ningún tipo de reflejo del gobierno nacional. En estas últimas horas, justamente el titular de salud, al que dicen que trabaja de manera exquisita, había roto el silencio y admitió, en plena pandemia de dengue, que existe un cuello de botella en la provisión de repelentes para combatir el mosquito. Además, había dicho que la vacuna no es de utilidad para mitigar el brote de la enfermedad, algo que repiten diferentes personalidades del gobierno de Milei. Vengámonos un cachito para la falda en este comienzo del noticioso para seguir en tema dengue y vamos a escuchar al director del Hospital de la Falda, doctor Lucas Bioto, hablando sobre el tema y la situación en la zona centro de Punilla. Nosotros acá en la Falda veníamos con casos muy aislados, pero bueno, como no estamos exentos de lo que está sucediendo a nivel país, a nivel Córdoba, en esta fin de la semana pasada y comienzo de esta semana se han incrementado los casos, no son grandes cantidades, pero bueno, estamos empezando a ver que están empezando día a día, está creciendo el número de casos. Particularmente, ¿cómo estamos aquí en la localidad, en la zona? No, en la localidad estamos bastante bien, a comparación de... No habría llegado la epidemia todavía. Digamos. Exactamente, yo estoy en Córdoba y en las guardias de Córdoba están saturados y un promedio de 10 pacientes, 9 consultan por dengue. Acá todavía no quiere decir que no lo tengamos, se espera el pico yo creo que para fines de esta semana y la semana que viene, así que son 2 o 3 semanas que nos quedan que van a ser bastante críticas y yo creo que no vamos a estar exentos de que los casos acá en la ciudad aumenten. A posterior de esto ayudaría también el cambio de clima que se puede esperar, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que con el cambio de clima y los primeros fríos esto va a empezar a ceder, pero bueno, hay que esperar los medios preventivos, repelente, pastillas, espirales y tener todas las precauciones posibles. Doctor, remarcar cómo son los protocolos. Alguien frente a esta sintomatología viene al hospital, ¿qué debe hacer o qué debe hacer desde su casa ya, no? Bien, sí, tiene que quedar bien en claro que, bueno, cuáles son los síntomas. Son síntomas generales de un estado gripal, ¿no es cierto? Que puede ser desde fiebre alta, recordemos que es uno de los principales síntomas, 39, 40 grados centígrados, dolor corporal, cefalea intensa, dolor retroocular, puede acompañarse de alguna alteración a nivel de la piel, como algún sarpullido en la piel, diarrea, y estar atento a los síntomas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el dengue grave. Algún tipo de hemorragia, sangrado de la nariz, sangrado por la orina, sangrado en la materia fecal, algún vómito con sangre. Ante esos síntomas debe concurrir con urgencia a la guardia. Ante los síntomas leves, hoy se recomienda, bueno, hacer el uso, el consumo del paracetamol únicamente y concurrir al hospital en el caso de que se lo requiera para no saturar el sistema. Bien, recordar esto que no se está testeando todo el mundo, ¿no? No, últimamente hubo un cambio de protocolo. Y el diagnóstico hoy se hace clínico. El diagnóstico se hace clínico y a través del laboratorio y se deja únicamente el testeo para pacientes mayores de 60 años y embarazadas. Rotativa Roja. Lo que la jornada nos dejó. Breve repaso por los territorios. Agarrate, hermane. Comenzamos con el repaso de las noticias que dejó la jornada y arrancamos por aquí por nuestro valle. Hay que decir que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC, adherirá al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, para este jueves 4 mañana, por lo que en varias escuelas de la provincia no va a haber clases. La decisión fue confirmada por el secretario general del gremio, Roberto Cristiali, y fue impulsada a nivel nacional en reclamo de la restitución del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue eliminado en forma definitiva por un decreto del presidente Javier Milei. ¿Qué pasa acá en Punilla? La decisión va a depender de cada docente, por lo que padres y madres se les recomienda que deben consultar en cada institución o directamente con los docentes. El viernes, en tanto, la comunidad educativa de la Escuela Proa de La Falda se va a movilizar en reclamo por la finalización del edificio que tan postergado viene. La manifestación va a comenzar, como dijimos, este viernes a las 8 de la mañana en la puerta de la Escuela Nicolás Avellaneda y fue convocada justamente por el Centro Estudiantil. Siguiendo aquí en Punilla, recordamos el accidente que hubo en Capilla del Monte los últimos días con los turistas que cayeron por un barranco. Bueno, uno de esos dos turistas que había sido rescatado la semana pasada en la zona de Huertas Malas en Capilla del Monte finalmente falleció. Es un hombre de 60 años, oriundo de La Pampa, fue identificado como Eduardo Martín y había sido trasladado con politraumatismos graves en la cabeza y en el tórax al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde finalmente perdió la vida durante la noche de este lunes. Martín, junto a un amigo, había sido rescatado por una cuadrilla de bomberos el pasado viernes 29, tras caer por un barranco en el sector conocido como la Cascada de las Golondrinas, ubicado a unos 40 minutos a pie de Huertas Malas, cerca del Cerro Uritorco. El hecho había sido alertado al cuartel de bomberos local por una mujer que pasaba por el lugar y escuchó los gritos con pedidos de auxilio. El rescate se había extendido desde la noche del jueves hasta el mediodía del viernes, con el traslado también de este otro hombre, también con golpes menores. Ampliamos la mirada a la Argentina y volvemos otra vez a la situación y las distintas medidas del gobierno de Milei, que a través del decreto 285, publicado este mismo miércoles, dispuso la cuestionada intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. ¿Te acordás que te contábamos de los despidos en el sector y también del cierre? Ahora se trata de la intervención. Bueno, ¿qué pasa? La mirada de Milei es acusatoria sobre este instituto, al que acusa de beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones y también de impulsar la toma de tierras. Con este discurso fue que se vino la intervención. El citado decreto lleva la firma del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Este organismo estará intervenido por un plazo de 90 días y quedará bajo las órdenes de Inés Liendo, una abogada del PRO. En el marco nacional nos vamos hasta la localidad bonaerense de Merlo, porque allí se produjo el femicidio de Soledad Ibáñez a manos de Matías Alejandro Guiñazú, quien fue detenido por la policía tras asesinar a su novia, así fue identificada. Al momento de ser aprehendido con el mismo arma homicida, el agresor intentó quitarse la vida. El femicida fue trasladado a un hospital en el que permanece internado. Se comprobó inmediatamente que tenía antecedentes penales por otros casos de violencia de género también. Por el crimen de su novia, el hombre enfrentará una causa por homicidio agravado por el vínculo y por mediar la violencia de género, cuya pena es de prisión perpetua. En el repaso internacional nos vamos hasta las costas de Taiwán, donde un terremoto de magnitud de 7,4 en la escala de Richter sacudió este mismo miércoles a la capital, Taipei, cortando el suministro eléctrico en varias partes de la ciudad y provocando una alerta de tsunami para las islas del sur de Japón y Filipinas, que posteriormente, y para bien, fue cancelado ante la baja de la amenaza. Las estaciones de televisión de Taiwán mostraron imágenes de algunos edificios derrumbados en Guilin, cerca del epicentro del terremoto, y los medios informaron que algunas personas quedaron atrapadas. Este potente sismo se produjo minutos antes de las 8 de la mañana, a una profundidad de 15,5 kilómetros justo frente a la costa oriental de Taiwán, y según la Administración Meteorológica Central de Taiwán, que fue la que informó de estos datos, también se trata del terremoto más fuerte que ha azotado la isla en 25 años. Hasta acá el repaso de la jornada, y sabés que de aquí nos vamos con música, pero metiéndonos en un capítulo más de nuestro Gallo Rojo, Gallo Negro, nuestro informe semanal musical, que venimos adeudando el cierre de nuestra revisada de Grifo, una de las bandas locales aquí de Punilla a la que estamos conociendo. Vamos al capítulo 4. Nos metemos en un capítulo más de nuestro querido Gallo Rojo, Gallo Negro, porque es la que se nos canta. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo en la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Hay un costado interesante en nuestra banda elegida para este Gallo Rojo, Gallo Negro, en nuestro informe musical semanal. Grifo se ha dedicado también a animarse a lo audiovisual, a las redes, a YouTube, a compartir el proceso de mostrarse, no a modo videoclip, sino a tocarla en vivo para publicar, para que la gente sepa en dónde están parados a la hora del proceso creativo, del proceso de ensamble del grupo. Así que hoy lo vamos a escuchar a Jere, al bajista del grupo, contando un poco de la tirarse a la pileta a esto de YouTube. Escuchémoslo contando un poco cómo fue el proceso de la Punilla Live Session. La producción audiovisual que tenemos subida en las redes, en YouTube, Grifo Trío, la Punilla Live Session, que le llamamos, fue grabada en noviembre del 2023, domingo 19. Creo que ese día fueron las elecciones o el balotaje, no me acuerdo. Así que bueno, ese día nos juntamos acá al mediodía, comimos algo. En la asistencia técnica estuvo la gente amiga de la forastería, en los controles y demás. Bueno, fue grabado en el living de mi casa. La locación es el living de mi casa, que es Huerta Grande.

La nota del día para nosotros es el paro y los ingresos masivos dispuestos por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que en la jornada de este miércoles y a nivel nacional lleva a cabo en lo que es una jornada de lucha muy, muy, muy, pero muy masiva, y que ha también mostrado su cara de, digamos, represiva del Estado en cuanto a cómo estaban recibiendo a todos estos trabajadores en cada una de las dependencias de las que habían sido despedidos. Bueno, vamos a tratar de iniciar todo esto desde la parte por lo menos oficial. Recuerdan que el vocero presidencial Madonna Adorni ya había adelantado que se venían algo así como 15.000 despidos en el Estado. Desde ATE se había dicho también que eran algo así como 11.000. Bueno, en la jornada de este miércoles Adorni finalmente confirmó que se trata de 15.000 los trabajadores del Estado despedidos en las últimas horas. Son empleados cuyos contratos finalizaron el 31 de marzo y no van a ser renovados. ¿Cómo comenzaba toda esta jornada hoy? Vamos a escucharlo justamente a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en lo que fue una conferencia de prensa que le daba el puntapié inicial a esta intensa jornada de miércoles, jornada de lucha, como te dijimos, con ingresos masivos en distintas dependencias del Estado, de las cuales ATE había confirmado o había estipulado 11.000, pero que ahora se trata de 15.000. los empleados despedidos. Lo escuchamos aquí. Tiene que quedar claro que no hay que aceptar el eufemismo del gobierno. Esta idea de que no hay despidos porque resulta que son contratos a términos que tienen una fecha de finalización y no se renuevan. Cuanto mucho, eso podrá existir en el ámbito privado. Y como quienes gobiernan son todos empresarios, gerentes de empresas o empleados de bajo rango de alguna corporación internacional como el presidente, creen que aquí, en la administración pública, pueden aplicar las mismas normas. No, eso es falso. Si hay una trabajadora, un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente desde hace 20 años, que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico y que además tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico vigente es claro, tiene estabilidad en el empleo público, ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad. No hay ñoquis. El único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado. Yo pregunto, ¿qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo, 8 jugando por las redes? Lo segundo, hoy tenemos que demostrar, después de un fin de semana en el que intentaron instalar que somos los trabajadores los violentos, que el que actúa al margen de la ley es el gobierno nacional, con estos dispositivos de seguridad absolutamente desproporcionados que ha fijado en cada una de las dependencias estatales. Delito, porque decían que cometíamos delito. Delito es gobernar contra la Constitución Nacional, a espaldas del Congreso y perjudicando a nuestro pueblo. Por último, quiero decir, el gobierno no puede tener éxito en su estrategia de arrinconarnos, de ponernos contra la pared, solamente a resistir los despidos para que no se hable de lo que se tiene que hablar. Y es que este gobierno tiene más funcionarios de Paolo Roca en el gobierno que de la propia fuerza política que ganó las elecciones. Eso nos tiene que hacer reflexionar acá. En la Secretaría de Trabajo, ex ministerio, pusieron un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos del país. Está claro que este gobierno decidió tercerizar el ajuste, le dio la motosierra a Techín, pero nosotros vamos a pelear y se las vamos a sacar. ¿Qué chance hay de retroceder? ¿Qué chance ven ustedes reales de esta situación? Las chances todas, los despidos son todos ilegales, no los vamos a aceptar, por eso resolvimos estos ingresos masivos y simultáneos. Mire, hay una estrategia jurídica también definida, pero el abogado viene después. A nosotros la historia nos mostró que es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación. Yo sé que hay debates, que hay algunos que dicen, se abre alguna mesita de diálogo en algún lugar para ver si reincorporamos una compañera o un compañero. Yo me formé en un sindicato en el que, en el diálogo, si ese diálogo no está precedido de un proceso de lucha, siempre perdemos los trabajadores. Por lo tanto, hoy no termina nada, hoy empieza todo, a la tarde plenario con más de 1.000 delegados para definir, profundizar el plan de lucha y un nuevo paro general antes que termine esta semana. Bueno, y en el marco de este paro nacional y ocupaciones pacíficas de ministerios y dependencias oficiales convocadas por ATE Nacional ante los despidos masivos en el Estado dispuestos por el Gobierno Nacional, nuestros compañeros de ANRED entrevistaron a Yara Girotti, delegada general de la Junta Interna de ATE Nacional por el ENACOM ISER, a Rodrigo Ramos, delegado de ATE ENACOM Naranja, y a Demián García, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía, para que cuenten la situación por la que se está pasando. Los escuchamos a los tres en este compacto. Yara Girotti, delegada general de la Junta Interna del ENACOM ISER. El día miércoles pasado, al final del día, nos enteramos por medio de una resolución el cierre de todas las delegaciones que el ENACOM tiene en el país. Esas delegaciones tienen como función y misión fiscalizar, controlar el espectro radioeléctrico, las telecomunicaciones y los servicios postales. Este organismo no puede no funcionar con esos trabajadores que tienen la preparación para atender al usuario que hace las demandas a las empresas de comunicaciones cuando hay una falta de servicio, cuando hay un cobro indebido. Esa es la función específica que tenían nuestras delegaciones en el interior del país. Por eso es vital su funcionamiento. Y no puede, como dijo el organismo, funcionar de manera de expediente electrónico, solamente hacer una denuncia de manera digital. Tenemos muchas personas que son analfabetas digitales, que no van a poder acceder a hacer estos reclamos. Por eso es importante, porque además eso implica la pérdida del trabajo de más de 350 trabajadores y trabajadoras. Soy Rodrigo Ramos, trabajador del Ente Nacional de Comunicaciones. Hoy estamos en una jornada nacional de lucha, porque el pasado miércoles la intervención del organismo cerró las 28 delegaciones provinciales. Eso implica el despido de 300 compañeros del interior del país. Pero eso no se termina, porque también hay despidos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se informaron 95 despidos en la asamblea que organizó ATE, más los 50 que ya habíamos tenido. Estamos en presencia de 500 despidos en el ENACOM. ¿Qué hace el ENACOM? El ENACOM controla los servicios de telefonía fija, móvil e internet. Las delegaciones son claves porque los usuarios se dirigen a ellas para ingresar los reclamos. Sobre todo usuarios de población vulnerable, que tienen dificultades para acceder a la conectividad, o falta de acceso a aparatos, falta de acceso a conectividad. Y son importantes las delegaciones porque asesoran sobre todas las competencias del organismo, además de realizar tareas de fiscalización de los medios, de los servicios postales y, por supuesto, del control del espectro radioeléctrico. Hola, soy Demián García, soy delegado de ATE en el Ministerio de Economía. Estamos acá acompañando la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, que hoy se movilizaron en la comunidad para pelear contra los despidos. Todos los organismos están desarrollando distintas áreas e incluso cobrándose algunos viejos procesos de organización. En el Ministerio del que soy parte yo, del Ministerio de Economía, hay un área en la cual un director está avanzando contra trabajadores que fueron activistas hace 10 años en un proceso en que consiguieron dejar atrás una modalidad precarizada de contratación. Bueno, varios compañeros de ese área que participaron de ese proceso fueron despedidos. Pero bueno, hay distintas áreas donde toma otro carácter acá. Entiendo que parte de lo que contaban los compañeros y compañeras de la Junta Interna es que desguazaron un área que tiene que ver con la intervención en la negociación colectiva, así que ahí se ve el intento del gobierno de retirar al Estado de la negociación de los salarios y de las condiciones de trabajo, lo cual es un objetivo estratégico de este gobierno. ¿Qué pasa en Córdoba? Bueno, el secretario general de ATE, Federico Giuliani, confirmó que son 107 las y los trabajadores que fueron notificados con la baja de contrato en la provincia. La convocatoria aquí en el territorio provincial fue unánime a partir de las 10:30 frente al edificio del ex Ministerio de Trabajo en calle 27 de Abril al 351. Durante esta jornada de miércoles, trabajadores del ENACOM en Córdoba denunciaron intimidación policial afuera del organismo cuya dependencia fue cerrada, pero las y los trabajadores aún no saben cuál es la situación laboral. En ese marco, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la FPA y algunos de civil, y portando hasta armas 9 milímetros a la vista, se hicieron presente donde los trabajadores reclamaban por su fuente de trabajo. Desde las 16 también se desarrolla un plenario federal con más de 1000 delegados para profundizar el plan de lucha, según informaron desde ATE, que además también alertó que que la cantidad de despidos podría incrementarse en los próximos días, según había confesado el propio gobierno la semana pasada a través de su portavoz, Manuel Adorni. En ese marco recordarán que el vocero precisó que se estaban analizando 70.000 contratos. De ahí dijeron que estaban estos 15.000 ya que se congelaron, que no se renovaron a partir del 31 de marzo y que se estarían revisando en los próximos 6 meses esa otra totalidad de casi 55.000 contratos más o incluso hasta plantas permanentes que serían puestas en duda. Vamos a escucharla a Mariana. Mariana, que es trabajadora y miembro de la Junta Interna de ATE, dice, no quieren que revelemos el impacto que tienen estas políticas económicas. Esto lo dijo en las puertas del Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, en charla con ANRED también, mientras se desarrolla esta jornada nacional de paro y ocupación de diferentes ministerios y dependencias públicas para resistir a estos despidos masivos llevados a cabo por el gobierno de Javier Milei. La escuchamos. Desocupación, el avance y las altas y las bajas del movimiento de los trabajadores. No quieren que relevemos el impacto que tienen las políticas económicas de ellos. Además, nosotros sabemos que acá en el Ministerio de Trabajo, el que está decidiendo y tomando las decisiones es Techín. Decimos que todos los compañeros adentro y que Techín se va de trabajo. Fuera Techín, fuera la reforma laboral y adentro los compañeros. Bueno, y en este marco de esta dura jornada, también se están escuchando voces que se siguen pronunciando, exigiéndole a la Central General de Trabajadores, a la CGT, el llamado a un paro general. Rebotan esas voces por todos lados pidiéndolo. Frente al Ministerio de Trabajo, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, se pronunció al respecto en relación al paro nacional que este gobierno se merece. Por su parte, Rodolfo Aguiar, a quien escuchamos en el comienzo de todo este informe, también se pronunció diciendo que hoy no termina nada, hoy empieza todo, y que el plan de lucha se va a profundizar, anunciando un inminente paro general. Pero hasta esta hora la CGT no se ha pronunciado. Por último, nos quedamos con las palabras del referente ferroviario, Rubén Darío Sobrero, alias El Pollo, que realizó un video pidiendo a las centrales obreras ese llamado para una acción de unidad. Si salimos de a uno, nos van a matar de a uno, argumentó. Lo escuchamos. Compañeras y compañeros, los despidos ya se cuentan por miles. Nuestros compañeros de ATE hoy están sufriendo el feroz ataque del gobierno de este descerebrado que tenemos en la Casa Rosada. Le pido públicamente a la CGT que deje de dar vueltas. Si salimos de a uno, nos van a matar de a uno. Necesitamos la convocatoria a un paro general ya. La única forma de frenar al gobierno no es pensando en las próximas elecciones, es defendiendo a los compañeros hoy. Por eso les pido encarecidamente a la CGT y a la CGT-CTA que convoquen a una medida de acción directa, un paro general, en forma inmediata para frenar esta ola de despidos. Te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís como un campeón. No hay plata. Con DNU, con protocolo y la respuesta para poder gobernar. La locura avanza, si se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es timba, mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Sin compatibilidad, deja de croniar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y déjate caer. Si salimos a la calle, mírese caer. Mírese caer. Si salimos a luchar, mírese caer. Mírese caer. Como hacen los piqueteros, mírese caer. Ganando la calle con la huella general. Con la huella general. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. Mírense caer, si salimos a la calle. Mírense caer, mírense caer, si salimos a luchar. Mírense caer, como hacen los piqueteros. Mírense caer, ganando la calle con la huella general. Mírense, mírense, afuera. Esa es mi gente que está presente de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente pa' conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. En este momento en Casa Grande 20 grados, en una jornada en la que cualquier momento caen las precipitaciones anunciadas y pronosticadas para la jornada de hoy, cierra esta rotativa roja, quiero decir, de miércoles, pero no sin antes decir de que mañana ya no está pronosticada lluvia, cielo parcialmente nublado con máxima de 24, con mínima de 12, y que el viernes también aparenta ser con solcito toda la jornada. Parece sí que el sábado viene con lluvia. Y hablando del fin de semana, tengo para contarte un par de cositas respecto al sábado 6, porque se viene la Feria Agroecológica de Cosquín para el Buen Vivir, alimentos sanos, verduras frescas, panificados, frutos secos, miel, yerba, cosmética natural, medicinas, plantines, producción local, popular y campesina. Esto va a ser de 9 a 13.30 en el patio de la iglesia, como siempre, frente a la Plaza del Folclore. Esto es siempre el primer y el segundo sábado del mes, en este caso en Cosquín, 6 de abril, la Feria Agroecológica para el Buen Vivir. Pero también tenemos que decirte que en Cosquín, pero más tirando al barrio El Condado, se viene la venta barrial del Frente Productivo de Venta Barrial. Esto va a ser también de 10 a 13.30, esto es en Castilla 455, barrio El Condado, o sea que es más o menos a la misma hora, de lo que te quede más cerca. Si estás acá más del lado de Casa Grande, te vas para El Condado, donde también va a haber entrega de semillas pro huerta del INTA. Pero si no, todo el Frente Productivo de Venta Barrial con todo, lo que siempre también te arriman al mercado de Casa Grande y siempre ahí de la mano de la gente de la Federación Rural para la producción y el arraigo. Entonces, en El Condado, sábado 6, de 10 a 13.30, y a la misma hora, en Cosquín, en el centro, frente a la Plaza del Folclore, en el patio de la iglesia, de 9 a 13.30, la Feria Agroecológica. Hasta aquí esta rotativa roja de día miércoles, no sin antes dejarte un poquito más de música, esto programado por el amigo Quilla en referencia al reciente aniversario de la Guerra de Malvinas. Nos vamos con Ataque 77, 2 de abril. Un abrazo muy grande, nos encontramos mañana a las 18 con más Rotativa Roja aquí por el aire de Radio Roja. Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, si nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.